Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno en el proceso integral de la actividad comercial. Un tema clave, sin duda. Sí, y nos vamos a centrar en dos pilares que, bueno, son fundamentales: las existencias y la gestión de almacén. Son áreas vitales para que cualquier negocio funcione como debe. Totalmente de acuerdo. Empecemos por lo más básico, ¿te parece? Tener el stock justo. Fundamental. Es el punto de partida. Porque, claro, un buen equilibrio en el aprovisionamiento no es solo poder servir al cliente, que ya es importante. Importantísimo. Sino que protege las ventas y, al final, pues la cuenta de resultados. Exacto. Si te quedas corto o tienes un surtido pobre, puedes poner en jaque toda la operación comercial. Sin duda, es un riesgo enorme. Así que nuestra misión hoy es entender ese equilibrio, ese punto justo para optimizar los almacenes. Un equilibrio delicado a veces. Vamos a ver cómo funcionan por dentro, cómo se valoran las mercancías que se guardan allí y también cómo se fijan sus precios. Un recorrido completo. Pues venga, vamos a ello. Empezando por el corazón físico de todo esto, el almacén. Perfecto. Y lo primero, como decías, es definir bien qué entendemos por almacén logístico. Que no es solo un sitio para guardar cosas, ¿verdad? Para nada. No es un simple espacio físico. Es un componente muy dinámico de la cadena de valor. Dinámico, me gusta esa palabra. Sí, porque ahí se guardan las existencias, claro. Pero también se ejecutan tareas cruciales. ¿Cómo cuáles? Pues todas las necesarias para que el producto llegue al consumidor final. Y ojo, que llegue como tiene que llegar. A tiempo, en buenas condiciones y con la calidad que se espera. Aquí es donde la cosa se pone interesante, me parece a mí. Hay un principio básico que a veces olvidamos. ¿Cuál? Almacenar cuesta dinero. Y no poco. Cierto, muy cierto. Ese es el kit de la cuestión. El escenario ideal, ese de tener stock infinito siempre a mano, pues choca de frente con la realidad económica. Totalmente. La realidad impone tomar decisiones complejas. Decisiones sobre qué guardar, cuánto guardar y dónde ponerlo, buscando siempre estar cerca del punto de consumo, imagino. Exacto. Siempre buscando la eficiencia. Cada almacén representa una inversión para la empresa. Una inversión, claro. Se invierte para tener disponibilidad. Piensa, no sé, en árboles de Navidad en diciembre. Hay que tenerlos. O en bañadores en verano. Justo. Y también se invierte para guardar lo que temporalmente no hace falta, como esos mismos bañadores o bikinis, en enero. Entiendo. El reto es mantener la cantidad justa de almacenes, ni más ni menos, y en las localizaciones adecuadas. Y cada decisión de esas tiene un impacto económico directo. Directísimo. Y aquí entran los costes típicos asociados a gestionar un almacén. A ver, ¿cuáles serían los principales? Pues mira, tienes el alquiler del espacio, lógicamente. ¿Los servicios? Luz, agua, internet, limpieza, todo eso suma. ¿La seguridad, imagino? Fundamental. La seguridad, tanto física como de los datos. Los seguros, por si hay algún siniestro, un robo, un incendio. ¿Qué pueden pasar? Claro. Luego los salarios del personal que trabaja allí. Y no nos olvidemos de los activos e insumos. ¿Te refieres a estanterías, carretillas? Exacto. Estanterías, carros, transpaletas, pallets, cajas, el film para embalar, las cintas. Todo eso es un coste. Entonces, contemplar todos estos costes es vital. No es solo llevar las cuentas. Es mucho más que eso. Es estratégico. Te permite calcular un indicador clave, el coste por metro cuadrado de almacenamiento. Ajá. ¿Y por qué es tan útil ese dato? Porque te ayuda a tomar decisiones comerciales importantes. Con ese coeficiente puedes decir, oye, este espacio me cuesta X, ¿qué productos merecen ocuparlo? Los que más se venden, supongo. Claramente. Favoreces el almacenamiento de productos con alta rotación. Evitas llenar el almacén de cosas que no se mueven y solo generan gastos. Es pura optimización. Entendido el coste del espacio. Hablemos ahora del movimiento que hay dentro. Identifico dos flujos principales que se suelen llamar inbound y outbound, ¿no? Sí, son los términos habituales en logística. El flujo de ingresos o inbound comprende todo lo que entra. La recepción de mercancía. De compra. Y si todo está correcto, registrarlo en el sistema o en las fichas de almacén. Y luego ubicarlo pensando ya en la salida. Lo que más rota, más cerca. Y el flujo de egreso o outbound es el camino contrario, la salida. Correcto. Aquí agrupamos la recogida de los artículos para preparar los pedidos, lo que llamamos picking. El picking. Luego, el control de esas órdenes preparadas para asegurar que no hay errores, ni unidades de más, ni de menos, ni erróneas. Doble chequeo. Fundamental. Después, el empaquetado y etiquetado correcto, con su albarán. la clasificación por zona de entrega o transportista y, finalmente, el despacho, la entrega al transporte. Suena a un proceso con muchas etapas. ¿Alguna recomendación para organizarlo bien? Pues mira, una buena práctica es organizar los equipos y también el espacio físico por zonas, con una identidad visual clara para cada fase. ¿Por qué ayuda eso? Impacta directamente en la seguridad, en la higiene y, por supuesto, en la productividad. Se evitan cruces innecesarios, cada uno sabe dónde operar. Tiene sentido. Y otra cosa clave es la visibilidad. Usar pizarras, pantallas, algo que muestre el estado diario de la operación. ¿Qué tipo de información? Pues órdenes pendientes de recepcionar, pedidos que hay que preparar, cuántos se han despachado ya. Eso motiva y orienta mucho a los equipos. Saben qué se espera de ellos cada día. Y aparte de estos flujos de entrada y salida, ¿qué más se hace en un almacén? Bueno, hay otras actividades importantes. Los recuentos de existencias, los inventarios, que son vitales. De eso hablaremos luego, imagino. Sí. También tareas administrativas, lo que se llama back office, para procesar órdenes, gestionar incidencias y a veces incluso servicios de atención al cliente relacionados con envíos o devoluciones. Vale. Hemos visto el contenedor, el almacén. Pasemos ahora al contenido, las existencias. ¿Cómo las definiríamos de forma precisa? Pues las existencias o mercancías son, en esencia, todo elemento que una organización necesita para su actividad principal, ya sea para producir o para vender. Y según la documentación que manejamos, podemos clasificarlas, ¿no? Hay varios tipos. Efectivamente. Están las materias primas, que son las que se transforman para fabricar algo. Luego, los productos en proceso. Exacto. Los que están a medias, en fase de transformación. Después, los productos terminados, ya listos para la venta, fabricados por la propia empresa. Y también los productos comerciales. Esos son los que la empresa compra y vende tal cual, sin modificarlos. Piensa en un distribuidor, por ejemplo. Y por último, ¿se mencionan residuos o subproductos? Sí. Son los que surgen del proceso productivo, a veces como desperdicio, pero que en ocasiones se pueden reutilizar o incluso vender. Entendido. Una vez que tenemos claro qué son las existencias, una tarea clave es valorarlas, contablemente hablando. Absolutamente clave. Y aquí tenemos que seguir lo que dice el Plan General Contable, el PGC español. El PGC nos da unos criterios. Los más famosos son FIFO y LIFO, y también el PMP. ¿Nos los explicas brevemente? Claro. FIFO son las siglas de First In, First Out. Primero en entrar, primero en salir. Eso es. Cuando vendes, valoras la mercancía que sale al precio al que entró, la más antigua que tenías en stock. Tiene lógica para productos con caducidad, por ejemplo. ¿Como los alimentos? Exacto. Luego está LIFO, Last In, First Out. Último en entrar, primero en salir. Aquí la lógica es la inversa. Sí. La valoración de la salida se hace al precio de la última mercancía que entró. Pero ojo, y esto es muy importante recalcarlo. A ver. El PGC español no permite usar el método LIFO desde enero de 2008. Aunque se explique en los libros como concepto, no es un método válido para valorar inventarios en España a día de hoy. ¡Ostras! Pues eso es un detalle fundamental, porque seguro que mucha gente sigue pensando que el LIFO es una opción. Es un error común. Se estudia, pero no se aplica contablemente aquí. Entonces, si LIFO no se puede usar, ¿qué opciones nos quedan según el PGC? Nos quedan dos. El FIFO, que sí está permitido, y el PMP, que significa precio medio ponderado. ¿PMP? ¿Y cómo funciona este? Pues el PMP calcula un precio medio para todas las unidades iguales que tienes en stock. Tiene en cuenta la cantidad y el precio de cada lote que ha entrado. O sea, cada vez que compras más, se recalcula ese precio medio. Exactamente. Cada nuevo ingreso actualiza el precio promedio de todo el stock disponible de esa referencia. ¿Y cuál prefiere, el PGC? Pues, de hecho, la norma de valoración décima del PGC recomienda explícitamente el uso del PMP. ¿Por alguna razón en particular? Se considera que ofrece una valoración más estable, menos afectada por picos puntuales en los precios de compra, y refleja de forma más homogénea el valor del inventario. Entendido. Valorar es clave para la contabilidad, sí. Pero para gestionar el negocio y buscar la rentabilidad, hay otros cálculos comerciales que son, bueno, imprescindibles. Sin ninguna duda. Y el primero de ellos es entender bien el coste. El coste de las cosas. El valor monetario de todo lo que consumes para producir un bien o prestar un servicio. Y aquí la distinción clave es entre costes fijos y variables. Vale. Costes fijos son los que no dependen del nivel de producción, ¿no? Como el alquiler que decíamos antes. Exacto. Alquileres, seguros, una parte de los suministros. Muchos de los costes de tener el almacén abierto son fijos. Produzcas más o menos, los tienes que parar. ¿Y los costes variables? Esos sí que varían con la producción o la venta. Las materias primas que usas, por ejemplo, o los gastos de transporte para enviar los pedidos, las comisiones de los vendedores. Cuanto más produces o vendes, más coste variable tienes. Y volvemos a conectar con la importancia de calcular ese coste por metro cuadrado de almacenamiento que mencionaste antes. Precisamente. Conocer bien tus costes fijos y variables, incluyendo los del almacén, te permite tomar decisiones sobre qué stock mantener. Ese coste por metro cuadrado te recuerda constantemente que tener stock inmóvil cuesta dinero. Hay que priorizar lo que rota. Bien, conocidos los costes, el siguiente paso lógico es fijar el precio. ¿Cómo se hace eso? ¿Hay una única forma? No, hay varios enfoques. El más directo es el método basado en el coste. Calculas tu coste total, fijo plus variable por unidad, y le añades un margen de beneficio que quieras obtener. El margen. Sí. Luego está el método basado en la demanda o en el valor percibido. ¿Eso qué significa? Pues que fijas el precio en función de lo que crees que el cliente está dispuesto a pagar, porque valora mucho tu producto o servicio. Puede ser un precio bastante más alto que el basado solo en costes. Si el producto es muy deseado, claro. Exacto. Y el tercer enfoque es el basado en la competencia. Miras a qué precio venden productos similares tus competidores y te posicionas. Por debajo, por encima, igual. Justo. Decides tu estrategia. ¿Quieres ser el más barato? ¿El más caro porque ofreces más calidad? ¿O estar en la media? Depende mucho del mercado y de tus objetivos. Y muy ligado a costes y precios está el concepto de punto muerto, también llamado punto de equilibrio. ¿Suena crucial? Lo es. Es absolutamente vital para cualquier negocio. El punto muerto te indica el número mínimo de unidades que necesitas vender para que tu beneficio sea exactamente cero. O sea, para no perder dinero. Exacto. Para cubrir todos tus costes, tanto fijos como variables. Es el umbral a partir del cual empiezas a ganar algo. ¿Y por qué es tan importante conocer esa cifra? Porque si vendes por debajo de ese número de unidades, estás perdiendo dinero con cada venta. No estás cubriendo ni siquiera los costes de producir o comprar y almacenar ese producto. Vaya. Solo cuando superas ese punto muerto, cada unidad adicional vendida empieza a generar beneficio real. Ignorar este cálculo es como, bueno, como navegar sin brújula financiera. Un peligro. Entendido. Y para intentar vender más, o por otras razones, a veces se usan los descuentos. ¿Qué debemos saber sobre ellos? Los descuentos son una herramienta de marketing y ventas muy potente, pero hay que usarla con cabeza. ¿Por qué con cabeza? Porque, aunque pueden ayudar a entrar en un mercado, a lanzar un producto nuevo, a liquidar stock viejo que ocupa espacio valioso en el almacén, o simplemente aumentar ventas puntualmente, ¿sí?, mal uso puede ser contraproducente. Puede dañar la percepción que tiene el cliente del valor de tu producto o incluso la reputación de la marca si siempre estás con descuentos. Hay que integrarlos en una estrategia global, entonces. Exacto. No deben ser una medida aislada o desesperada. Tienen que tener un porqué estratégico. ¿Y qué tipos de descuentos son los más habituales? Pues hay varios. El descuento por conjunto, si compras un paquete de varios productos. Los descuentos por pago anticipado, si el cliente paga antes de recibir. Ah, para mejorar la tesorería. Eso es. Los descuentos por volumen, un clásico. Cuanto más compras, más baja el precio por unidad. Y los descuentos por temporada, muy típicos en sectores como la moda, para sacar el stock de la temporada que acaba. Para evitar la obsolescencia y liberar espacio. Justo. Todo está conectado. Muy bien. Hemos hablado de costes, precios, punto muerto, descuentos. Ahora, volviendo al almacén, ¿cómo controlamos de forma fiable todo ese movimiento de existencias en el día a día? Pues la herramienta fundamental para eso son las fichas de almacén. ¿Fichas en papel o ya no? Bueno, hoy en día suelen ser digitales, claro, integradas en los sistemas de gestión empresarial, ERP, o de gestión de almacenes, SGA, pero el concepto es el mismo. ¿Y cuál es el concepto? Se trata de llevar un registro detallado, movimiento a movimiento, para cada referencia de producto que tenemos en stock, una fica por cada artículo. ¿Y qué se registra en esa ficha? Pues cada entrada y cada salida. Y es muy importante que se aplique de forma consistente el método de valoración que haya elegido la empresa, PMP o FIFO. Recordando que el IFO no es una opción válida en España. Exacto, eso que quede claro. La ficha debe permitir valorar correctamente las salidas según el método elegido. ¿Y qué información mínima debe tener cada apunte en la ficha? Pues mira, como mínimo, la fecha del movimiento, el tipo, si es entrada o salida, el concepto, porque se mueve, compra, venta, devolución, ajuste, la cantidad de unidades, el precio unitario aplicado según el método PMP o FIFO, el valor total de ese movimiento, cantidad por precio, y crucial, el número actualizado de existencias que quedan después de esa operación. Vale, un registro bastante completo. Y estas fichas no son solo para mirar atrás, son herramientas de gestión activa. ¿En qué sentido? Deben poder alertar, por ejemplo, cuando el stock de una referencia baja hasta el nivel mínimo definido, para avisar a compras de que hay que pedir más. O si se supera un máximo, para no acumular demasiado. ¿Qué tal es? Esto me lleva a pensar en la trazabilidad. Suena muy relacionado. Está íntimamente relacionado. Los sistemas digitales facilitan enormemente la trazabilidad. ¿Qué es exactamente la trazabilidad? Es la capacidad de seguir el rastro, de recomponer todo el historial de un producto o un lote específico, desde que entró la materia prima, por qué procesos pasó, cuándo se almacenó, cuándo salió, a qué cliente fue. Entiendo, poder reconstruir su vida en la empresa. Eso es, y es algo muy valorado, especialmente en sectores como el alimentario o el farmacéutico por temas de seguridad, pero es útil en cualquier sector, para control de calidad, gestión de reclamaciones, retiradas de productos si hay problemas. Pero por muy sofisticado que sea el sistema digital, la información que contiene tiene que ser real, ¿no? Necesita coincidir con lo que hay físicamente en el almacén. Absolutamente. Ese es el gran reto. El reflejo físico. Lo que dice el sistema tiene que ser verdad. Y las empresas tienen que presentar un balance anual que incluye el valor de sus existencias. Exacto. Por eso, la auditoría interna y externa pone mucho foco en verificar que el inventario contable, lo que dice el sistema, coincide con el inventario físico, lo que hay realmente. ¿Y cómo se verifica esa coincidencia? ¿Cómo se asegura esa armonía entre sistema y realidad? Mediante los inventarios físicos, los recuentos. No hay otra forma de estar seguro. ¿Contar lo que hay en las estanterías? Ni más ni menos. Y hay dos maneras principales de hacerlo. A ver. Una es el recuento de existencias total, o inventario general anual. Como su nombre indica, implica parar la actividad del almacén, normalmente uno o dos días, y contar absolutamente todo, referencia por referencia. Uf, eso suena muy disruptivo para la operativa. Lo es. Es exhaustivo. Te da una foto fija completa, pero para la actividad. Por eso muchas empresas prefieren los inventarios cíclicos. ¿Inventarios cíclicos? Sí. Consiste en contar cada día una pequeña parte del almacén, una selección de referencias. Idealmente, aquellas que no se van a mover mucho ese día. Y así, poco a poco, vas contando todo a lo largo del año. Exacto. Permite ir validando la información del sistema de forma continua sin necesidad de parar toda la operativa. Detectas desviaciones mucho antes y puedes corregirlas sobre la marcha. ¿Y es normal que al contar haya diferencias con lo que dice el sistema? ¿Descuadres? Es bastante habitual encontrar pequeñas diferencias, sí. No deberían ser grandes si la gestión es buena, pero siempre hay margen para el error humano. ¿Por qué se producen? Pueden ser errores al registrar una entrada o una salida, mercancía que se daña y se retira pero no se da de baja en el sistema, pequeños hurtos que a veces ocurren, un cruce de referencias al preparar un pedido, mil cosas. ¿Y qué se hace con esas diferencias? Lo primero es intentar investigar de dónde vienen. Y lo segundo y fundamental es corregirlas en el sistema mediante ajustes de inventario. ¿Ajustes positivos o negativos? Claro. Si cuentas más de lo que dice el sistema, haces un ajuste positivo. Si cuentas menos, un ajuste negativo. El objetivo es que la información del sistema vuelva a ser fidedigna, que refleje la realidad física. Mantener esa sincronía es un trabajo constante, pero esencial. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Recapitulando un poco nuestro análisis de hoy. Venga. Hemos visto que el almacén no es un mero depósito, sino un centro de costes y operaciones clave, con flujos de entrada y salida, inbound y outbound, que hay que gestionar con eficiencia. Y con visibilidad. Eso. Hemos definido qué son las existencias, sus distintos tipos y cómo se deben valorar contablemente según el PGC español, recordando que el PMP es el método recomendado y que el LIFO ya no está permitido. Un punto clave, ese del LIFO. Luego analizamos cálculos comerciales que son vitales, el coste, fijo y variable, cómo fijar el precio, la importancia crítica del punto muerto y el uso estratégico de los descuentos. Y finalmente, hemos hablado de las herramientas para controlar todo esto, las fichas de almacén, mejor si son digitales y permiten trazabilidad, y la necesidad de los inventarios físicos, totales o cíclicos, para asegurar que el sistema refleja la realidad. Yo creo que el mensaje central que se desprende de todo esto es que la optimización de la gestión de existencias y del almacén es sobre todo un ejercicio de equilibrio constante. Equilibrio entre tener stock y no pasarse de costes. Exactamente. Hay que asegurar la disponibilidad para no perder ventas, para satisfacer al cliente, pero al mismo tiempo minimizar los costes asociados a tener y gestionar ese stock. ¿Y dónde está la clave de ese equilibrio? En gestionar activamente la rotación de las existencias. Aquí es donde ese coste por metro cuadrado que comentamos nos sirve de guía. También en una valoración contable precisa. Y sobre todo, en mantener la máxima fiabilidad y sincronía entre los registros del sistema y la realidad física del almacén. Eso se logra con controles periódicos y ajustes cuando sea necesario. Entonces, para que nos quede claro, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues significa que gestionar un almacén y las existencias es mucho más que una tarea operativa de guardar cajas. Es una función estratégica que tiene un impacto directo y muy fuerte en la rentabilidad y en la agilidad de toda la empresa. Una función estratégica. Me quedo con eso. Y para terminar, como siempre, me gustaría lanzar una pregunta o una reflexión para quien nos escucha. Adelante. Considerando que la logística se vuelve cada día más compleja, que los clientes quieren todo ya, ¿cómo creéis que las tecnologías emergentes podrían transformar esto? Pienso en la inteligencia artificial, para predecir la demanda con más acierto, o quizás el blockchain, para una trazabilidad total e infalible. ¿Revolucionarán radicalmente la gestión de existencias en un futuro cercano? Una pregunta muy pertinente. Sin duda, es un campo apasionante y en plena ebullición. Dará mucho que hablar. Pues ahí lo dejamos. Un tema para seguir explorando. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a ti. Ha sido un placer.